Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rolear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Esta es la nave del rock. Acabamos de despegar en este vuelo del día de hoy, jueves 7 de octubre, el último programa de esta semana. Y como siempre, para mí se me hincha el corazón de orgullo de estar aquí frente al micrófono dirigiéndome a ustedes. Esos son de los placeres culposos. No culposos, es un placer enorme estar aquí con usted, amigo oyente. Generando esta señal desde la hermosísima ciudad de Pereira, con un cielo algo encapotado, pero con el sol presente en este justo instante. Está haciendo un buen clima, apenas para navegar por los diferentes confines de la música y estar con usted hablando cháchara un rato. Saludamos a nuestras emisoras aliadas: César Radio Rock, The Classics, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. A nuestros amigos también de Radio Rock también nos saluda, y AC Rock. Un gran abrazo a todos nuestros amigos en Puerto Rico que se conectan a esta señal, que, hombre, nos encanta también compartir este espacio de radio con ustedes. A nuestros oyentes también un gran abrazo, un grato abrazo. Y vamos a hablar el día de hoy, vamos a hacer el programa completo en su primera parte, porque hay una segunda parte. Yo creería que la otra semana, más o menos, no, la siguiente semana después de la que viene. Vamos a hablar en este justo instante de los logos de las bandas de rock. Habíamos tocado algunos temitas por ahí, pero vamos a hablar de la A a la R, que es lo que está publicado en este momento. ¿Y dónde está publicado? Bueno, está en una página de Instagram que es Ellipsis Brand. Ahí usted puede encontrar toda la información que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar de la A a la R, que son los logos que se han publicado, y contaremos su historia, el porqué y todos esos temas, ¿les parece? Y vamos a retomar algunos que ya habíamos hablado anteriormente, pero lo vamos a dejar compilado en este espacio de los logos de las bandas de rock, que sin duda alguna son de las marcas más importantes, no solamente de la música, sino ya de la cultura popular. Usted lo ve en camisetas, usted lo ve pegado en stickers o pegatinas en los vehículos, en los carros. Usted lo puede ver en los mugs, en los pocillos. Usted lo puede ver incluso en tatuajes de las personas. La gente se tatúa estos logos porque los representan, se sienten identificados. Y esto en temas de branding es lo mejor que le puede pasar a una marca. Que se convierta icónica, que la gente la adopte, que la gente la ame, que la gente la idolatre en algunos casos, que sea pues prácticamente su estilo de vida y su forma de vestirse y de expresarse hacia el mundo. Y esto es lo que generan estas marcas, estos logos de las bandas, hacia las personas, hacia su público, obviamente combinado con su música, con la forma en que se comunican y con todo lo que expresa pues el sentimiento en las letras y en las tonadas que tienen sus canciones. Eso es lo que pasa con cuando se combina una excelente comunicación, un excelente producto con un excelente logo, que resulta siendo lo que más es difícil en cuestión de diseño, que es que un logo se convierta en algo que trascienda en el tiempo y se convierta siempre, independientemente cuando se hubiese ejecutado, se hubiese hecho, siempre sea un logo actual. No sé si La Paz ha visto algunas marcas que deciden renovar el logo, como nos pasó a nosotros en el túnel, porque cuando se hizo estaba atendiendo unos parámetros en su momento, pero con el pasar de los tiempos o el pasar de los días, de los años incluso, deja de inspirar lo que se está generando en ese momento y se decide cambiar. Esto no, ha pasado con algunos logos de las bandas, que lo hablaremos en su momento. Muy bien, entonces vamos a empezar con un logo que ya hablamos, que es el de AC/DC. Es una banda australiana, usted bien lo sabe. Es una banda que pues tiene un sonido único e icónico. Y este logo está conformado por relámpagos y ruido. Es la identidad de la banda. La fuente, la tipografía, es de estilo gótico y está derivado de la Biblia de Gutenberg, que es una de las primeras Biblias, ¿no?, que se imprimió. El logo actual fue diseñado en 1977, imagínese usted, pero ya tuvo varias versiones. Son unas versiones que usted las pone a ver y la verdad no le atinan a lo que es la banda hoy en día. Usted lo pone a ver si no inspira ese poder que realmente refleja la banda AC/DC. Adicionalmente, ellos quisieron encontrar su imagen en 1977, pero entre 1974 y 1976, pues hubo esos logos que les estaba contando, que eran logos redondeados, parecían como una letra Comic Sans. O sea, era una letra bastante diferente a lo que tenemos hoy en día. Este logo más bien se ha mantenido vigente desde 1977. Este logo imprime un carácter masculino por las terminaciones de las letras. Es un logo poderoso incluso. Y algunas personas, como lo he mencionado, lo convierten en un símbolo de culto. ¿Por qué? Porque pues se identifican plenamente con él. Vamos a escuchar una canción de AC/DC. Justamente es una de las más recientes que tiene en su álbum Power Up, donde mantiene su sonido, donde mantiene su esencia desde toda la época de AC/DC. Algunas personas dicen que esto es un... Los que odian, por supuesto, esta banda, dicen que es escuchar un disco siempre repetido en diferentes momentos. Pues al que le gusta le sabe, y a mí me encanta la banda AC/DC y por eso la tenemos acá. Y empezamos con Through the Mist of Time, una canción que hace parte del álbum Power Up. Así iniciamos este recorrido en la nave del rock, hablando de logos de bandas. Bienvenidos. We'll be right back. Aquí estaba la banda australiana AC/DC a bordo en la nave del rock. Quiero saludar por acá ya a nuestros oyentes que están escribiendo en nuestro grupo en WhatsApp. Está don Alejandro Barbosa de Tertulias de Rock. Está recuperando, me imagino que todavía está en la casa. Espero que esté recuperándose en una cirugía que le hicieron. Y pues esperamos que esté súper bien. Lo más importante es la recuperación y los cuidados en casa. Y con el mejor rock and roll, por supuesto. De eso nos encargamos nosotros. Y usted también, hombre, también. En las tertulias, que están haciendo unos especiales bastante interesantes. El pasado escuchamos la música de 1971. El lunes próximo vamos a escuchar 1981 y posteriormente 1991. Está interesante. Las tertulias del rock todos los lunes a las 7 de la noche. O en algunos países, como le dicen, 7 de la tarde. Bueno, muy bien. Por acá, don Carlos, como siempre, con su información por acá. Edgar Allan Poe, que un día como hoy, 7 de octubre de 1849, estaría falleciendo el gran Edgar Allan Poe. Si nos queda tiempito, colocamos una canción inspirada en una de las novelas Corazón delator de Edgar Allan Poe, más adelantito. A ver por acá, ¿quién más está? Aquí, gracias hermano, en la casa juicioso. Ah, eso está muy bien, Alejandro, me parece excelente. Hay que cuidarse de la salud. Muy bien, continuemos, avancemos, porque logos es lo que tenemos por hablar. Y el siguiente logo es de Aerosmith. Es un logo que pues ya todos conocemos, está en nuestra mente. Es un logo que fue presentado en 1982, el actual. Y se construyó con base a las versiones del logo de 1974 y 1975. El de 1975 era únicamente la letra como un estilo de graffiti. Estas letras elegantes, lisas, en un fondo negro, que se colocan sobre un volante, que es un círculo, y pues este círculo tiene una estrella de 5 puntas. Los colores principales que tienen en este logo pues es el blanco y el negro. El blanco se asocia con la armonía, con la sabiduría, con la confianza, mientras que el negro representa el poder y la energía y la elegancia. Es lo que encontramos del logo de Aerosmith, que es una tipografía, como les decía, estilo graffiti, y unas alas que justamente expresan esa libertad. Con la palabra aero, por supuesto, quieren generar esa onda libre, por decirlo de alguna manera. Y aquí tenemos a la banda Los Chicos Malos de Boston, con esto que se llama Pink, a bordo de la nave. Yeah. Estamos hablando de los logos icónicos de las bandas de rock y llega el turno de hablar de uno de los gestores del heavy metal. Estamos hablando de Black Sabbath. La banda tuvo su nombre bastante famoso en 1969. Pongámonos en contexto, 1969, al ver una película que se llamaba justamente así, Black Sabbath. Y la decisión de cambiarlo llegó al grupo porque pues la gente comenzó a molestarlos con la banda que tenía el mismo nombre. Entonces dijeron, ve, interesante, estamos generando ese ruido que queremos generar. Realmente Black Sabbath es la perversión de la misa negra, imagínese usted. Y esta misa celebra al diablo. La banda sintió que sería un nombre propio para el género heavy metal. Imagínese usted. El logotipo de Black Sabbath está compuesto por una marca que es un emblema como si fuese una placa de identificación, ¿sí? De hecho, ha tenido bastantes versiones. Ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 versiones desde 1969 hasta 1992. Y el más reciente, que es en el 2013, es el que está publicado en @ellipsisbrand. Que este logo fue presentado justamente en ese año, completamente diferente a las demás versiones. Es totalmente con unas líneas limpias, o sea, la letra es totalmente una línea recta. Las curvas únicamente las podemos encontrar en las letras que las necesitan, como la B larga, la S y la K en alguno de los palitos de la K. El elemento más conocido de Black Sabbath es su emblema, la mascota, que es una figura alada con cuernos y cola y se llama Henry. Henry fue creado en 1975 y se convirtió en un símbolo oficial de la banda, que representa justamente eso, el espíritu rebelde, al igual que los rasgos angelicales y diabólicos, generando esa contraposición entre el día más sagrado para algunas religiones, que es el sábado, y pues justamente que el mismo sábado se celebre algo totalmente oscuro para ellos, como es Black Sabbath. Muy bien, entonces, con esta música de heavy metal y adoraciones ocultas, tenemos una canción que a mí me encanta. Esto es Heaven and Hell. Thank you. Estamos hablando de los logos de las bandas más importantes e icónicas que existen en el planeta. Y estábamos hablando de Black Sabbath y su canción Heaven and Hell. Hacían parte de esta... de este especial de bandas de rock and roll y su iconografía, su parte icónica. Muy bonita las bandas que tenemos hoy, los logos de las bandas. Y a continuación viene un señor que podríamos decir que es uno de los más histriónicos en este sentido gráfico. ¿Por qué? Porque casi en cada álbum sacaba un personaje, o sea, era una estética completa. No solamente la música, que tenía correlación, sino que también en las carátulas de los álbumes, en la letra, en la música, en el personaje, en ese alter ego incluso, pues se veía plasmado todo lo que representaba David Bowie. En el logo de Bowie, en este caso, que es como marca, como tal, Bowie, es un logotipo en letra bold, con unos rayos generalmente en toda la tipografía. Lo hemos visto, estos logos generalmente representados en un color negro, en un color rojo, en un fondo negro y un borde de color dorado. Es así como se representa el logo de Bowie. Este logo tiene varias versiones, pero en cualquiera la versión que usted encuentre va a encontrar siempre ese rayo, que representa la dualidad de la mente. Esas dos caras, esas dos partes. Y es donde en 1973, donde se presentó este logo, es donde él quiso prácticamente mostrar que, pues sí, tenía su alter ego y sus dos universos prácticamente en cada álbum. Aquí lo tenemos en este especial de bandas icónicas de rock, de su tipografía, de sus logotipos, al gran David Bowie y esto que es Heroes. We'll be right back. Justamente estamos hablando con nuestros oyentes porque en nuestro catálogo en WhatsApp tenemos unas gorras hermosísimas disponibles a la venta y llegan a la puerta de su casa. Ahí, en la puerta de su casita, llegan estas gorritas, unas gorras espectaculares con un logo hermosísimo bordado. Nada de estampados, no, señor. Es un logo bordado, hermosísimo, muy bien hechecita, muy prolija la cuestión. ¿Quiere verlas? ¿Quiere conocer el precio y todo eso? Pues bueno, escríbame al +57, bueno, en este caso solamente para Colombia. Entonces sería el 301-770-3920. Escríbame ese WhatsApp y ahí en la parte del catálogo lo puede encontrar. Y si no, le escribe a Arthur. Le escribe ahí y Arthur lo direcciona, es la opción número 2. Y le muestra el catálogo a Arthur. Ese Arthur es el chatbot de la emisora. Ese loco lo atiende usted y todo el cuento. Le explica cómo es la vaina. ¿Listo? 301-770-3920. Se envíos a todo el territorio colombiano únicamente. Si me está escuchando, tal vez fuera de nuestras fronteras colombianas, desafortunadamente no tenemos el envío hasta allá. Entonces, si usted se encuentra en Leticia, se encuentra en Riohacha, al norte de, o en Maicao, La Guajira, más al norte aún de Colombia, si está de pronto en Buenaventura o hacia el otro lado por allá, en los llanos orientales, no importa la latitud donde se encuentre en Colombia, le hacemos llegar su gorrita por medio de la mensajería envía, que es lo que estamos enviando. Seguimos hablando de logos de bandas y ahora es el turno de la F y llegamos con los Foo Fighters, una banda que me encanta, Dios mío. Tuve la oportunidad de verlos en vivo a estos señores, esto fue en el 2019, si mi memoria no inventa. 2019, sí, creo que fue en el 2019 que estuvieron en octubre, por estas épocas. Estuvieron en la ciudad de Bogotá presentándose los Foo Fighters. Y la verdad es una de mis bandas favoritas. Si usted me pregunta qué banda le encanta a usted, bueno, son varias, ¿no? Y dependiendo también la década en la cual usted me pregunte. Pero si hablamos entre los 90 y 2000, debo mencionar sí o sí a los Foo Fighters. Estos señores tienen una tipografía inspirada en las marcas de los vehículos clásicos. No sé si usted ya ha visto estos coches antiguos, donde tiene estas letras de caligrafía muy bien escritas. Pues estos señores, justamente la tipografía de los Foo Fighters y el logo, como tal, que es las dos F's, está inspirado en estos modelos de los vehículos clásicos que fueron construidos a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Justamente de ahí deriva su nombre. Todo este tema de la carrera espacial, después el tema de los ovnis, que se veían los fenómenos aéreos y pues aéreos, perdón, y que lo reportaban los pilotos, y pues de ahí salió su nombre, los Foo Fighters. De hecho, creo que es un escuadrón de la aviación y todo ese tema. Entonces, hombre, una tipografía bastante sencilla, pero a la vez icónica. Una banda espectacular, que la tenemos acá, por supuesto, con una de las canciones que a mí me encanta de esta banda. Esto es Everlong, a bordo de la nave del rock. Ahí estaban los Foo Fighters y Everlong hasta ahora en la nave del rock. Seguimos hablando de los logos de las bandas. Y ahora es el turno de Gorillaz. Sí, señor, esta banda que generó cierto grado de curiosidad, sobre todo porque ellos en las primeras ediciones, sobre todo en la década de los 90, cuando no teníamos 90 y casi 2000. Recuerda que aquí en Colombia el internet realmente de forma masiva para todo mundo llegó más o menos como en el 2005. Lo tenían, claro, había llegado mucho más antes, a principios de los 2000, pero el internet era demasiado costoso y solamente llegaba para un grupo determinado de personas. Pero ya después explotó esa burbuja y empezó a llegar este servicio a las casas de las personas del común y corriente, de estratos medios y hasta bajos. Incluso hoy en día ni siquiera personas han tenido acceso a internet. Estamos en Colombia. Entonces, volviendo al tema de la iconografía de las bandas, esta banda tenía como su curiosidad, o las personas teníamos la curiosidad de saber quién diablos son los que están detrás de Gorillaz, porque siempre salían unos personajes ficticios en 2D, quienes eran Noodle, Murdoch, Nichols y Russell Hobbs, quienes eran los integrantes de esta banda, pero de manera virtual, por decirlo de alguna manera. Pero realmente esto lo mantuvieron en secreto hasta cierto punto, cuando estalló la internet y se empezaron a ver los rostros reales de los señores de Gorillaz. La tipografía de Gorillaz, pues simplemente es totalmente escrito, tipo Gorillaz, pues, inspirada en los grafitis. Realmente está escrita de esa forma. De hecho, en la tipografía se ven los chorros de la tinta que va como cayendo de la pintura fresca. De los aerosoles, brindándole un estilo de calle, un estilo bastante citadino, con un concepto en su momento, en la década del 98, de 1998, de finales de los 90, en un concepto bastante relajado, juvenil, fresco, como es la música de ellos. Es prácticamente, es como ver la tipografía y sin querer queriendo estar escuchando la música de estos señores que hacen esta canción que se llama There. He's coming up, he's coming up, he's coming up, he's coming up, he's coming up, he's coming up, he's coming up. It's there. Te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Así es, estás a bordo en la nave del rock a través de www.eltunel.co. Ya nos sigues en redes sociales, estamos como @eltunelco en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos para que nos sigas y estés atento a las diferentes actualizaciones que tenemos para ti. Es importante que nos sigas. Y además, es más importante que compartas nuestra página www.eltunel.co y le digas a tus amigos, a tus vecinos, a tus novios, a tu ganado, a todas las personas en general que existimos, que aquí en este espacio hay una emisora que se llama El Túnel y lo que pretendemos es enviarles buena vibra llamada rock and roll las 24 horas del día. O sea, es que aquí no paramos. De hecho, no lo hemos hecho. Desde el 2009 estamos ahí dándole play a tremendas canciones del rock and roll y las compartimos con ustedes. No somos envidiosos, para nada. Nos encanta compartir, sobre todo buena vibra. Estamos hablando de los logos icónicos de las bandas más representativas del rock and roll. En esta primera parte, nos quedan, por supuesto, varias por fuera incluso, de las que ya vamos en la letra G. Y nos quedan todavía por más bandas y de ahí para atrás también nos han quedado algunas excluidas. Pero, como les digo, esta es la primera parte de los logos más icónicos de las bandas de rock and roll. Y viene una de mis bandas favoritas, una de las bandas por las cuales yo llegué a este mundo del rock and roll. Y una de las cosas que más me llamaba la atención en su momento justamente fue el logo, que es un logo que tiene también muchas versiones. Pero la versión más conocida de los Guns N' Roses es la versión de la bala. Sí, señor. Del cartucho, de la munición, desde la parte de atrás, donde se proyecta, donde se gatilla, pues, el martillo del revólver, donde pega para que detone y salga el proyectil. En la parte de atrás, mal llamado el culito de la bala. Ahí ese logo es el más icónico, donde están los dos revólveres rodeados pues de las rosas. Ese es el logo más icónico que tiene la banda. Hay varios. También está solamente la tipografía de los Guns N' Roses, que de por cierto es una tipografía hecha a la medida de la banda. Esa tipografía usted la puede descargar claramente, pero en su momento cuando la crearon en 1987, cuando crearon el logo, esta tipografía pues no se conseguía fácil. Le dijeron a un diseñador: venga, queremos una tipografía que nos represente. Y el hombre la hizo, todas las letras de la A a la Z, las hizo totalmente personalizadas para la banda, Guns N' Roses. En los primeros años, pues la banda usó este logo, el logo de la bala. Pues como les decía, son dos revólveres opuestos, rodeados en un tallo de una rosa con espinas. De hecho, las espinas son bastante notorias en estas rodeando los revólveres, con las dos rosas rojas, con algo de rocío en los pétalos. justamente esta es la creación de uno de los miembros de Guns N' Roses, Steven. Según informó, la inspiración fue básicamente los revólveres clásicos y pues el nombre de la banda. Por supuesto, está plasmado ahí. Y todo el sentimiento de hard rock, sin duda alguna, también está dentro de la iconografía de los Guns N' Roses. Y los tenemos acá, justamente, con una canción que hace poco volvió a renacer. Una canción que en su gira, en una de las giras más largas que ha tenido una banda de rock and roll en el planeta, que justamente se vio frenada por temas de la pandemia, pues se detuvo, hizo una pausa para continuar más adelante los Guns N' Roses. Y esta canción, Shadow of Your Love, aquí en La Nave del Rock. Listen up, you guys. Mucho poder de banda, carajo. Algunas personas van a estar en contravía de lo que yo voy a decir, pero para mí es una de las bandas más importantes del rock and roll. Algunos van a decir, que es que Axl Rose ya parece una señora. Sí, ya parece una señora. Que perdió la voz. Sí, ya la perdió. Pues ya no es lo mismo. Pero es que eso es el paso natural de los años. O sea, no pretendamos que los artistas mantengan su performance como cuando eran jóvenes. O sea, es muy complicado, es muy difícil. Y el pasar de los años cobra factura, sobre todo si ha tenido una vida como la de Axl Rose, sin duda alguna. Eso también se le puede atribuir que de pronto esté tan señora. ¿Será que las señoras tuvieron una vida de rockstar y por eso se ven tan señoras las señoras? Bueno, son las preguntas que no me dejan dormir por las noches. Esta es La Nave del Rock a través de www.eltunnel.co. Estamos hablando de los logos de las bandas, esa parte icónica, esa parte gráfica, esa parte que usted posiblemente tenga puesta hoy o se la tatuó. Si tiene algún tatuaje de alguna banda, envíemelo a través de WhatsApp en el 301-770-3920. Presuma ese tatuaje. Si es de una banda, ¿no? No me vayan a enviar el de la ex o algo así, porque pues no, creo que no nos interesa. Pero si es de alguna banda, sería interesante que nos enviara de pronto si se tatuó. ¿O qué tiene? ¿Qué elemento iconográfico tiene de las bandas de rock? Camisetas, mugs, que es lo más popular, ¿cierto? Pero no sé si tiene algún elemento de colección, tal vez. Como por ejemplo que Guns N' Roses hace algunos días sacó un box espectacular, incluso venía con los anillos que me parecían geniales de cada uno de los integrantes de la banda en forma de calavera. Tremendo ese box. Por ahí se lo vi a un amigo por acá, un Mauricio, que lo tiene por ahí. Yo de envidia le di un like. No, mentira, le di un me encanta, pero creo que ese encanta tenía más envidia que quién sabe qué. Es un box que es complicadito de encontrar y algo costoso, por supuesto. Bueno, sigamos hablando de la iconografía. Y ahora es el turno de una banda que también ha tenido cambios en la identidad visual. Esta banda, a lo largo de los años, pues se ha identificado siempre con la energía, con ese plus que incluso tiene el punk, que prácticamente está casi arraigado a estos señores, a este trío de Green Day. Incluso la tipografía es muy parecida a la de Gorillaz. Teniendo en cuenta que este logo, el que tienen actualmente, es creado en el 2016, es el más reciente. Tiene una tipografía también en graffiti, obviamente muy diferente a la de Gorillaz, pero expresan básicamente lo mismo: rebeldía. Expresan el hecho de pintar una pared, ya es algo rebelde, y decir, venga, aquí estoy yo, con mi actitud, con la forma como yo veo el mundo, y adicionalmente la música que escucho, pues eso me vuelve rebelde y me vuelve diferente, que creo que es prácticamente lo que en la época 90, es lo que se quería reflejar, esa rebeldía, esa actitud, eso de que quiero romperlo todo, pero quiero marcar un territorio aquí y decir que aquí estoy presente con mi acto rebelde. Es lo que reflejan estos señores de Green Day. Bueno, al principio, ya después se volvieron algo políticos y volvieron su música algo diferente que lo que fue en sus inicios. Y hablando justamente de esos inicios de Green Day, pues vamos con una canción que hace parte de los álbumes más importantes del rock. O sea, es que ni siquiera es de la banda. Ya dejó de ser importante para la banda, sino empezó a ser importante para el rock. Y es el Dookie, justamente, uno de los álbumes más representativos de Green Day. Y esto es Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Better help.